Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radio rurales. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radio rurales. Una emisora perteneciente a la red de radio rurales. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radios rurales. Bueno, mi nombre es Camilo Polti. La radio a la cual pertenezco es una radio comunitaria. Se llama La Campesina de Cañuelas. Pero hay una cuestión de amistad y una cuestión de cercanía que hace que bueno, amistad de, no sé, 10 años con la asociación que llevó adelante la creación de la radio, que es APF, Asociación de Productores Familiares de Cañuelas, se empezó a generar el planteo o la intención de disponer de un medio de comunicación. Porque existían diferentes localidades cercanas a Cañuelas que demandaban o se planteaban la posibilidad de disponer de algún medio de entrelazar esos espacios, una escuela agrícola o rural, un barrio exterior, o sea, un barrio alejado de la parte urbana de Cañuelas. Y bueno, entonces ahí, a partir de ahí se empezaron a generar radios abiertas. Y después surgió el planteo de decir, ¿está la posibilidad? Che, nos dan una mano a la institución, o sea, IPAF. IPAF venía trabajando articuladamente con Cañuelas. Y entonces surgió, y a partir de ahí como que se desarrolló todo el camino para disponer de una radio, ¿no? Cañuelas era, hoy es polifacética, o sea, Cañuelas era una población agropecuaria con la apertura de autopistas y demás yerbas, y el desarrollo económico de algunos sectores determinó que el traslado de los poleros de Pilar hacia distintas localidades, Luján y entre ellos Cañuelas. Entonces Cañuelas está invadida de pronto con todo un público, desde rapero hasta, ¿cómo se llama?, folclorista, ¿no? Pasando por rock y todo lo demás. Así que yo particularmente no podría definir, pero me gustaría, ¿no?, o sea, una melodía suave. ¿Por qué? Porque tiene que ver un poco también con el paisaje de la llanura, ¿no? Que si uno escucha un sicus o una quena y no conoce lo que es la puna, dice, qué raro. Ahora, cuando vas a la puna, estás sin escuchar música, estás escuchando un sicus o un charango. Y lo mismo pasa con el llano, en donde la guitarra, no me acuerdo ahora cómo es el tipo de música, te manifiesta así el lugar donde estás, ¿no? Que realmente me parece muy importante la red o la formación, la creación de esta red, porque nos va a permitir, por un lado, no sentirnos solos, estar, saber que hay alguien atrás o al lado nuestro que nos puede llegar por ahí a respaldar, o por ahí a como decía alguno, pasarnos un paquete de cigarrillos, ¿no es cierto? Y por otro lado, nos va a permitir crecer, ¿no? Y poder charlar con el otro sobre las equivocaciones que cometimos. Y el otro nos va a no a criticar, sino a decir, ¿por qué no lo corregís para este lado? ¿Por qué no lo haces para el otro? Creo que es un paso importante, ¿no? Porque empezamos a romper el individualismo y empezamos a generar realmente, esperemos que siga, que funcione, pero apuntamos a la cosa comunitaria, a la cosa en donde sin perder la característica individual, trabajar en forma colectiva, que creo que es un paso muy importante, un paso de una sociedad evolucionada.